Amables oyentes, estamos hablando acerca del judaísmo y de sus libros sagrados. Como ustedes deben saber, lo que los cristianos llamamos Antiguo Testamento es para el judaísmo el total de la palabra revelada de Dios. Ellos dividen el Antiguo Testamento en 24 partes o 24 libros, y los cristianos, ese mismo Antiguo Testamento lo dividimos en 39 partes o 39 libros, pero los documentos son exactamente iguales y no tienen ninguna variación. La diferencia es que los cristianos agregamos otros libros escritos después de Jesucristo a los que llamamos el Nuevo Testamento. Ahora, los libros del Antiguo Testamento, de los que corresponden al judaísmo, representan una actividad literaria de aproximadamente 10 siglos, tal vez más, tal vez menos. Atraviesan una sucesión de muchas etapas de progreso religioso en el conocimiento de Dios o, si preferimos decirlo de otra manera, en la revelación que Dios hizo de sí mismo a su pueblo elegido, el pueblo judío. Y los judíos ortodoxos miran como especialmente sagrados los cinco primeros libros del Antiguo Testamento, conocidos con el nombre del Pentateuco y para los judíos la Ley o la Torá, que tratan del origen del mundo, de la nación judía y de su religión. Pero como una expresión más alta, más profunda de su fe religiosa, ellos prefieren el último de los libros de la ley, llamado Deuteronomio. Los Salmos, que son hermosas poesías recopiladas en el Antiguo Testamento, y los profetas. Para un judío ortodoxo, estos tres grupos o estos documentos, divididos en el Deuteronomio, los Salmos y los Profetas, tienen un enorme valor. Y de esta fase espiritual del judaísmo, como una religión de contacto personal con Dios, de devoción personal hacia Dios, de dependencia personal en relación con Dios, surgió el cristianismo. Por supuesto, como explicábamos en la plática anterior, este es un enfoque histórico, porque además de estos elementos que nos proveen las enciclopedias contemporáneas tratando de informarnos acerca de este fenómeno religioso, hay que tener en cuenta que la Biblia nos revela que el judaísmo forma parte de una etapa en el desarrollo de la revelación de la manera como Dios se manifiesta al hombre, y por eso todo el fenómeno del judaísmo es precursor de Jesucristo y señala hacia él, señala hacia Jesús como la culminación del proceso para luego dar origen al cristianismo. Sin embargo, la historia sugiere, la historia secular, que el cristianismo surgió del judaísmo. Y podríamos decir que esto es cierto, pero que el cristianismo surgió muy particularmente de un judío, Dios encarnado, llamado Jesús, por la voluntad directa del Todopoderoso. Pero volvamos a los orígenes. El judaísmo fue la primera de las religiones vivas que nació en la primitiva vida religiosa del pueblo semita. Eran nómades, nómades incultos, pero de espíritu religioso. Muchos de esos nómades hoy son conocidos como las tribus beduinas. Y la creencia originaria que ellos tenían hace mucho tiempo era que diversos objetos que podían ser naturales como una montaña o una fuente, o consagrados artificialmente como un arca, como un poste, Esos objetos estaban, en su creencia, íntimamente vinculados con un dios particular, con un dios especial. Y la unidad social de esos semitas era el clan. Y cada clan aceptaba el régimen de algún dios particular. Y entonces, de todos sus miembros, incluyendo al propio dios, se esperaba el apoyo a los intereses materiales del clan y el ataque a los enemigos. Por eso el concepto de dios que tenían los semitas antes de la religión judía era esencialmente el de un jefe tribal, un jefe, un dios como jefe de la tribu, un jefe hereditario. Y desde luego era una religión que no prescribía obligaciones morales fuera del clan. Y hasta dentro del clan, las relaciones eran simples, eran rudimentarias, estaban representadas por las comidas en común. En esas comidas el dios participaba simbólicamente por medio de ofrendas o derramamiento de sangre. Y esto guarda una gran similitud con otras religiones. Y de ese fondo tan primitivo, de ese origen politeísta, con muy pocos ideales morales, creció poco a poco el peculiar monoteísmo ético judaico. Y este proceso gradual se debió a la influencia de personas muy descollantes, como Abraham, como Moisés, como Elías y los profetas de Israel. Fíjense ustedes, amables oyentes, que otra de las enciclopedias que se refieren al tema religioso, una enciclopedia de origen secular, dice que se considera que Abraham fue el fundador de la religión judía y que Dios, Jehová o Yahvé o Yahvé, pactó con él una alianza simbolizada por el rito de la circuncisión que siguen practicando todavía los judíos ortodoxos. Claro que el Abraham que está descrito en el Génesis y que algunos mencionan como fundador del pueblo judío, otros prefieren señalar a Moisés como el verdadero artífice del pueblo judío, otros buscan un fundador más remoto y más extraño a nuestro planeta desde el punto de vista de su soberanía universal como Jehová mismo. Pero lo que interesa aquí es que este Abraham, que se menciona en el libro de Génesis, hoy no serviría como un modelo de monogamia, de veracidad o de moralidad en general. No es desconocer las virtudes de Abraham, entiéndanme bien, amables oyentes, sino que nadie ignora, porque lo describe la Torá, el mismo Pentateuco, el Antiguo Testamento, que Abraham mintió respecto a su mujer, estuvo a punto de hacer un sacrificio religioso con su hijo, apartándose un poco, yendo un poco más allá de donde tendría que haber ido obedeciendo a Dios, al menos esa es la opinión de muchos críticos, y fue un hombre de su tiempo en muchos aspectos. Es decir, tuvo sus flaquezas, tuvo sus mujeres, tuvo sus conflictos, pero con toda honestidad, analizando la vida de Abraham, debemos decir que fue un gran hombre, un hombre que vivió una verdadera aventura de fe, un hombre que rompió con el politeísmo hereditario. Seguiremos hablando de Abraham en la próxima plática, amables oyentes, porque hoy terminó mi tiempo.